También me gusta mucho la palabra Altepetzintli, que quiere decir mi, no, Altepetzintli, que quiere decir mi pueblito, porque de algún modo siempre que estamos fuera de nuestro lugar de origen, de nuestra comunidad, estamos en un lugar diferente, nos sentimos solos y de algún modo extrañamos nuestro hogar, que en este caso es nuestro pueblito, no Altepetzintli.